Alguna vez me preguntaste cuánto te amaba, y hoy te respondo así. Déjà Vu Orquesta. Pro Estudio Record, el chico feo de la salsa. Me quedo pensando en la inmensidad de la noche, y que no hay sitio, amor, donde no puede entrar. Así es mi amor por ti, así es mi amor por ti. Me quedo pensando en la inmensidad de la luz del sol, y que no hay sitio, amor, donde no puede entrar. Así es mi amor por ti, así es mi amor por ti. Mi reina, mi cielo, te quiero, te adoro. Tú eres mi cajita, eres mi tesoro, y muero yo si a mi lado tú no estás. Eres un encanto, también mi quebranto. Por eso, mi reina, es que te quiero tanto, y quiero amarte por toda una eternidad. Me quedo pensando en la inmensidad del desierto, y que si es cierto, amor, que yo te pueda amar. De ese tamaño así, así es mi amor por ti. Me quedo pensando en lo grande del universo, y de lo inmenso, amor, que yo te pueda amar. Así es mi amor por ti, así es mi amor por ti. Mi reina, mi cielo, te quiero, te adoro. Tú eres mi cajita, eres mi tesoro, y muero yo si a mi lado tú no estás. Eres un encanto, también mi quebranto. Por eso, mi reina, es que te quiero tanto, y quiero amarte por toda una eternidad. Y quiero amarte por toda una eternidad. Mi amor es tan grande solo para ti. Mi vida no es vida si no estás aquí. Por eso, mi cielo, yo quiero expresarte como te amo a ti. Mi cielo, te quiero, te adoro. Tú eres mi cajita, eres mi tesoro, y muero yo si a mi lado tú no estás. ¡Eso! Mi amor es tan grande solo para ti. Mi vida no es vida si no estás aquí. Me llena, me complementa. Eres la luz que me guía, y así crece mi vida.